Consideramos música tradicional toda aquella que, sirviendo para diferentes actividades como danzas, bailes, canciones, y teniendo una antigüedad más o menos remota, ha llegado hasta nuestros días gracias al concurso individual y colectivo de la comunidad en la que se interpretaba. El estilo musical de cada zona se ha ido formando con la acumulación de un repertorio adecuado a sus características propias, pero también con la evolución natural de esos cantos y melodías al contacto con otras tendencias y modas musicales, y con la acción de los propios intérpretes o creadores que aplican a todo este repertorio su particular visión de la música. Así, de nuevo un martes, hemos querido juntar tendencias musicales con refranes y adivinanzas en este programa radiofónico que hemos llamado La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Un martes más, sí, señor. Hoy 20 de abril, San Teodoro para más señas. Pues aparte, hoy es una gila bastante concurrida, aparte de Noé, que nos está preparando la cena ahí con los pucheros. Hoy no nos puede saludar porque está un poquito mudo técnicamente Noé. Hola, Noé. Hola. Tenemos a los colaboradores habituales, a Fulgencio Sánchez. Buenas tardes, Fulgencio. Buenas tardes. A Nacho Unzué. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Y tenemos un grupo de aquí de Laredo, que es el grupo Baraka. Que ya iremos saludando uno a uno. Que iremos saludando. Es decir, y entonces, hoy... Perdona. Los contenidos de este programa. Sí, ¿qué son? Que hablaremos, haremos una adivinanza como es habitual, un dicho, explicaremos el dicho ese que me han dicho, que has dicho, que he dicho yo. Exactamente. La entrevista con Baraka y comentaros pues algún festival que ya están en, a las puertas. Y la segunda parte, que estará dedicada íntegramente a la flauta de tres agujeros. Exactamente. Y sin más preámbulos, hoy, como en las antiguas gilas, acá estamos todos. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la he de quitar. Yo no puedo bailar con la capa, yo sin la capa no puedo bailar. Ese es el refrán. Ese es la adivinanza. O me quieres decir esa algo es la subliminal adivinanza. Que no he entendido, Tono. La adivinanza. Aprovechando que hay un grupo aquí, pues vamos a ver cómo baila. Repítelo. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la he de quitar. Yo no puedo bailar con la capa, yo sin la capa no puedo bailar. ¿Un músico? No. A ver. ¿Alguien sabe? A ver, ¿no? Que es fácil. No. Drácula. No. Venga, dínoslo, Tono, no lo tengas ahí en asco. La peonza. Para bailar me pongo la capa, que verdad, es la cuerda. Es verdad, para bailar me la he de quitar. Yo no puedo bailar con la capa, yo sin la capa no puedo bailar. A ver el dicho ese. Bueno, el dicho, yo estaba buscando alguno que tuviera relación con la flauta de tres agujeros o con el silbo, no he encontrado ninguno. Y bueno, pues he encontrado aquí uno que me parece acertado para esta época, que además sonará mucho por ahí, que es un zapatero a tus zapatos. Lo hemos oído cientos de veces, quiere decir que, oye, tú, a lo que tú entiendes, dedícate a ello. ¿De dónde viene esta frase? Que la oiremos continuamente. Pues los entendidos en estos asuntos dicen que Apeles, gran pintor griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo... Mira tú por dónde tenemos la referencia, que estábamos Apeles, intrigados, sí. Con quién era Apeles. Con el romance de la peregrina. De la peregrina. Bueno, sigo. Era un pintor griego, vivió en el siglo IV antes de Cristo y era un hombre de gran talento, que aceptaba y buscaba las críticas. Colocaba sus cuadros en la plaza pública, ocultándose él detrás del lienzo para poder escuchar lo que decían los curiosos. Un día pasó por allí un zapatero que censuró la forma de una sandalia. Apeles comprendió su error y lo corrigió. Pero al día siguiente, al ver corregido el defecto por él señalado, se envalentonó y se puso a criticar pues una pantorrilla que era un modelo de corrección. Apeles salió detrás del cuadro y le dijo: zapatero, a tus zapatos. Bueno, pues con esta manera de hablar tan acertada se aconseja que cada cual no juzgue, sino de aquello que entienda o que no se salga de su esfera así de conocimiento. Y siguiendo con la línea habitual del programa, arranca, Tono. Refranes sobre... pito de tres agujeros, flauta de tres agujeros, piteros, etcétera. La verdad es que no hay. Hay uno que hace referencia al gaitero de Bujalance. Ah, el gaitero es como llaman al tamboritero en la zona de Salamanca. Y dice el gaitero de Bujalance, un maravedí porque empiece y Dios porque acabe. Sí, y hace referencia a todos estos que quiere, que primero se hacen de rogar y se hacen de rogar. Y una vez que empieza, no hay forma de hacerles callar. Es muy bueno. Donde dice, ¿cómo es? Bujalance. Bujalance, se puede decir el gaitero de Colindres, el gaitero de Laredo. El gaitero de Baraca. El gaitero Baraca, el que sea. ¿Cómo es? El gaitero de Bujalance, un maravedí porque empiece y Dios porque acabe. Bueno. Bueno, también habría que cambiar la moneda, entonces. Bueno, sí, un euro. Un centimillo porque empiece. Bien, pues vamos. Y un euro porque acabe. Tono ya con ese tema musical que... Pues sí, porque hoy además es lunes de aguas. El lunes de aguas es... Ayer fue lunes de agua, que es llamado de agua así... ¿O de aguas? De aguas. Vale. Llamado así en Salamanca, lunes de Pascua, que hay 15 días después de Pascua. Donde existe la tradición... 15 días, no. Una semana posterior al lunes de Pascua. Y se celebra con una romería, con salidas al campo. Sí. Y en concreto en la ciudad se celebra desde la Edad Media, pues como el fin de la Semana Santa, la vuelta de los estudiantes. No olvidemos que Salamanca tiene universidad desde la Edad Media. Y se celebraba pues el inicio de la primavera y también la vuelta a la carnalidad. De hecho, se pasaban las prostitutas que habían estado proscritas durante la cuaresma a la otra parte del río Tormes, se pasaban al río para hacer su... cruzaban el río, pasaban a la ciudad para hacer su labor habitual. Y aparte de esa costumbre tan bonita, había otra también preciosa, que es que las madrinas regalaban o regalan incluso ahora a sus ahijados el hornazo. El hornazo, sí, efectivamente. Se celebra con esas salidas al campo, ese día festivo se celebra comiendo el hornazo, que es una especie de empanada, es una especie de pan en el que se metía por dentro huevos, lomo, jamón, tocino, jamón, chorizo. Ya dependía un poco de cómo estuviera todo la despensa, ¿no? ¿Y esto es en todo Salamanca o Salamanca capital? Es en casi toda la provincia, pero fundamentalmente en la capital. Bien, y hemos quedado de acuerdo, aquí dos grandes pesos pesados de las tradiciones, Fulgencio y Tono discutiendo. Una semana después del lunes de Pascua. Vale, bien, exactamente. Y, como no... Vamos a oír una música relacionada con con esta costumbre del lunes de aguas. Nos lo va a cantar Gabriel Calvo, y se llama así, hoy es lunes de aguas. Hoy es el lunes, lunes de aguas, que así lo llaman en tierra charra. Se sale al campo con la vianda, se come hornazo, se canta y baila. Hoy es el lunes, lunes de aguas, día de alegría, día de jarana. De olor a encina, tomillo y jara, hoy es el lunes, lunes de aguas. Hoy es el lunes, lunes de aguas, en 8 días después de Pascua. Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, ¿quién te mantiene, quién te mantiene? 4 carboneritos que van y vienen, que van y vienen. Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, ¿quién te mantiene, quién te mantiene? Bien, después de este tema de lunes de aguas, pues tenemos el gustazo de contar en la Gila con los componentes, con varios, casi todos están, ya diremos quiénes, del grupo laredano Baraca, aprovechando el próximo lanzamiento de su último trabajo, que se va a titular Luna de Recobado. Vamos a introducir al grupo Baraca, conocidos por muchos de vosotros que estáis ahí escuchándonos, con un tema de este... Tenemos el privilegio también de tener aquí el CD calentito, con un tema de ese CD que se va a hacer lanzamiento, que se titula Allende el Agua. Thank you. Pues de Baraca tenemos ahora mismo aquí a Ángel Soto, que es el gaitero. Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Mateo Marañón. Buenas tardes, Mateo. Hola, buenas tardes. A Roberto Martínez. Buenas tardes. Que es el bajo, Mateo es el percusionista. Y ha salido un momentín que tenía algún apuro... un apuro de hablar, no de otras cosas. A Manolo Díaz, que es el guitarra, que ahora se incorporará con nosotros. Bueno, Baraca es un grupo que además en su trayectoria ha estado formado por más gente, de la que luego pasaremos a hablar si nos da tiempo. Es un grupo que, según tengo entendido aquí en mi pequeña documentación, se creó en 1996 y que a través del tiempo ha ido variando, pero ya en el invierno del 2000 ya elige su trayectoria más o menos definitiva. Sí, en el 96 empezamos con 4 guitarras españolas, tocamos nada más que 4 guitarras españolas, luego ya conocimos a Gonzalo, que está ahora en el Arca Sueño. No, en Cambera del Cierzo. En Cambera del Cierzo, sí, con el violín. Y vino Ángel también, el gaitero, desde Galicia. Ya empezamos lo que es más o menos como suena ahora, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir, para aquellos que no os conocen, que el grupo pues se formó aquí en los límites, por así decirlo, de la Casa de Cultura. Sí. Y que además Baraca significa una cosa muy bonita, porque hay gente que lo confunde con otros términos, pero Baraca es una palabra preciosa. Suerte, significa suerte. Exactamente, ¿no? Significa... Pero también es don divino de los jerifes árabes, que viene a ser lo mismo, ¿no? Exacto. El título le puso este. Pues muy acertado, porque además es muy bonito, con muchas connotaciones. Sobre todo suerte. ¿Hay suerte, Manolo? Sí. ¿En el grupo? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. ¿Estáis contentos con este trabajo que vais a lanzar a...? Hombre, sí, sí, muy contento, muy contento. Mucho trabajo. El trabajo es, la música, no sé, pero el CD es artesanal, ese que lo hemos hecho casero. Y vamos, acostado, pero bien, contentos, vamos, bastante contentos. Bueno, hablaba antes con Robert, que empezasteis ahí por el 96, me acuerdo, pues aquellos kilómetros cero en el instituto, aquellos apoptosis que hacíamos con Rafael, sí, Leonardo, no, con Carlos, yo mismo y todos vosotros, ¿no? Y algunos que no estáis aquí. Luego vuestra trayectoria, normalmente eran en guitarras acústicas. Lo comento porque mucha gente pues os empezó a escuchar así, con esas guitarras. Sí, sí. Y tiene todavía la idea de Baraca de eso, ¿no? De 4 o 5 guitarras muy bien tocadas, muy solventemente tocadas, muy bonitas. A veces acompañadas pues por gente que quería intervenir, porque erais un grupo abierto, sí, como estábamos hablando. Siendo. Pelayo Fernández estuvo también tocando con vosotros, sí, en la iglesia y en San Francisco en aquel verano. Sí. En el 1998. Bien, y entonces, pero después habéis dado un giro, no radical, pero sí que hay giro y hay variación. Hombre, sí. Llegó un momento en que, a base de guitarras españolas, de un cuarteto de guitarras prácticamente, ¿no? Es difícil expresar mucho, de expresar, ¿no? Todo lo que quieres expresar. Entonces... Pero fue algo casual. Fue una coincidencia de conocer a Ángel, el gaitero, sí, a Mateo, a Gonzalo, que ya no está, forma parte, pero que sigue con nosotros, ¿eh? Y entonces, pues, surgió. O sea, a la hora de hacer las canciones, nosotros, 99% del repertorio es compuesto por el grupo. Entonces... Surgió ese giro, pues, a cuenta de un violín, de una gaita, ya Y hombre, pues también siempre nos ha llamado un poco la música tradicional. Sí, vamos, porque no solamente las composiciones vuestras, no solamente es eso, no solamente son con algún componente, vamos, con temas del folclore, sino que son temas propios, nuevos, novedosos. Son novedosos, pero intentando basarte en vamos, la idea es hacer folclore, que es un poco fuerte, ¿no? Sí. Bueno, o sea, folclore. Un poco. Pero vamos, la idea es basándote. Aquí no te va a puntillar. Sí. Me lo temo. Todo se está mordiendo la lengua cada vez que decís la tradición y bueno, folclore. Espera. Basándote un poco en el estudio de por ejemplo, la primera influencia, digamos, un poco fuerte que nos la trajo Gonzalo, el violinista, sí, fue la música irlandesa, ¿no? Sí. La forma de hacer de la música irlandesa, las escalas que utilizan, las armonías. Sí, sí, sí. Entonces, vamos, aparte, o sea, no es hacer una canción que te salga, yo qué sé, una, sino es hacer una canción basándote en una estructura armónica de una escala determinada, y claro, luego esa canción te suena un poco a lo que quieres. O sea, lo que pasa, Manolo, que para los músicos siempre es más, como vosotros, es más difícil siempre expresar después con palabras lo que habéis creado. Ah, bueno, sí. Siempre es mejor iros, ir y escucharos. Claro, porque sí, ahí sí, se entiende realmente lo que estáis haciendo. Porque con Roberto, que ya tuvimos, hemos comentado cosas también, ¿verdad? De esto del tema del folclore, que si folclore sí, que sí. Sí, lo de poner una etiqueta es muy complicado, ¿no? Pero no solo con nosotros sí, porque tenemos mucha mezcla de ritmos, ¿no? Ritmos que no son muy tradicionales, incluso de bossa nova o de ragtime, ¿no? Sí, sí. Y en casi, ¿cómo lo llamas? Yo no sé cómo llamarlo. A mí me preguntan qué música hace. Pues no por sé, eso. No me... sé. ¿Sabes qué pasa un poco, Rodri? Me puedo decir qué influencias tiene, pero no... Que aquí la formación es lo bueno que tiene, que por ejemplo tenemos al gaitero gallego, sí, con pedigrí, sí, gaitero desde los 10 años, tocando por las fiestas de Galicia, sí, con la gaita gallega. Con la gaita gallega. Claro, porque no hemos dicho lo que tocáis cada uno, entonces ahora lo él, diremos. Él tiene una influencia folk. Mateo, perdón, que lo ha dicho el percusionista, es de raíces folk. Robert es rockero. Sí. Se le nota un pelín. El batería, César, es rockero. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. Esas influencias, si es que además influyen a la hora de hacer la música. En el aspecto del lenguaje, el lenguaje nos traba la música. La música hay que oírla. Dijimos una vez aquí en el programa, sacado de algún estudioso, evidentemente, que decía que la música no es ni siquiera del que la toca ni del que la compone. No, la música es del que la escucha. Y nada mejor para que lo comprobéis que este tema que nos habéis propuesto para que suene, preséntale. El engaño de la guajona. ¿No? El engaño de la guajona. Exactamente. De la quesa que tiene un diente en la mitología, ¿no? Mateo, ¿qué te parece a ti este tema? Muy bien. ¿Te han dejado intervenir bien con tus percusiones es un tema efectos? Que, precisamente por el tema que lleva de la mitología, de la guajona, sí, que ya sabemos que es la señora esta que tenía el diente largo, que iba chupando la sangre de los niños, pues se trata de crear una atmósfera, pues con diversos efectos y eso, y una canción lenta. Pues como que esa señora entra en las casas por eso. Al final él se va subiendo a más para hacer una intensidad pues de la presencia de ella y eso. O sea que tu intervención ahí musical es amplia, ¿verdad? Sí, bastante. Total. Veces... Y yo quería comentar que al fin y al cabo todo lo que hacemos, todos son folclores de diversos puntos del planeta, pero todos son folclores, o sea que se pueden unir todos perfectamente. Muy bien, pues nada, tú tírale, ponle el camino llano a Tono, que está aquí con las... Bueno, vamos ahí con el engaño de la guajona. Thank you. Y por afinidades, yo quisiera preguntarle al gaitero del grupo, que es quizás el que le da un poco el aire celta a la música de Baraca. Me decía que no le preguntase cosas difíciles, pero como lo de los agujeros de la gaita. Pero hay algo difícil para un gaitero. Pero mira, mira si es complicado eso, que hoy hablamos de la gaita de tres agujeros, que es sencillita, porque la otra es bastante complicada. ¿Tú qué gaita tocas? ¿En el grupo te refieres? Ángel, sí, sí, en el grupo, evidentemente. Está bien la sí. respuesta. Acotando terreno. Es que como buen gallego, a una pregunta respondo con otra pregunta. Ya lo dice el refrán, gallego no hay uno bueno. Yo toco la gaita gallega. Ah, claro, como gallego. Decía además Manolo desde los 10 años, o 9 años, o así. Yo, sí, o sea, la verdad es que empecé muy, muy joven. Sí, vale. ¿Te incorporaste al grupo Baraca cuándo? En el 2000. En el 2000. Bien, ¿te tratan bien? Sí, porque me trataban peor al principio, que sí. Forzaban mucho más la gaita al desconocerlo, ser un instrumento desconocido para ellos. Pero bueno, a base de tocar y de que tiempo, la oyesen. Sí, porque seguro que las chicas tratan mejor. Amaya seguro que la trata mucho mejor. Sí, Amaya realmente sí. Qué bueno decir que falta hoy, sí, falta Amaya, sí, que toca la flauta travesera, claro, que la hemos oído en este tema precioso, y falta Manuel García, que también... Y César Alberdi, el batería. Ah, es verdad, y César Alberdi, es verdad, la batería. Muy bien, está bien esa puntualización. Bien, entonces, si estás cómodo, o sea, hay Baraca para rato, ¿no? Sí, en principio sí. ¿Actuaciones en directo? ¿Tendréis previstas para este verano un montón? Pues algunas, de momento, ya el viernes que viene vamos a tocar ahí en el 4, en el Disco Bar. Este viernes. Este sí. viernes, y el siguiente... Ah, el siguiente yo sé lo que pasa. Sí, dilo tú que a mí me... Lo digo. Pero habla de los teloneros también. En el concurso de carteles de Sauga Folk, en la presentación del concurso y tal, vamos a tocar. ¿Y tú vienes de telonero? No, yo no, por Dios. ¿O cómo se llama? El grupo de folclore de Colindres. De Colindres, que muy cual bueno. Soy un mínimo miembro, ah, pero con perdón de la expresión. Que no, pues, no vais de telonero, vamos a tocar los dos. Es broma, hombre. Además, interviene muchísima gente ahí de la que no creo que se hayan enfadado, porque yo he estado bromas. Habrá una buena fiesta en ese viernes, que invito aquí a todos los que nos oyen de la zona para que vayan a la entrega de premios de los carteles de Sauga, que suele acabar el acto con una buena fiestecilla al margen de las actuaciones. Sí, hay buena fiestecilla, sí. Y hacen, presentan también el programa del festival. Presente ya el cartel del festival. Bueno, me imagino que con el lanzamiento de este CD, que ya pronto vamos a tener en todos los sitios donde se vendan música, que se pueda. Haréis una presentación, ¿no? Sí, ¿tenéis previsto hacer una presentación? Pues hombre, posiblemente nos avisaréis. Cuando se edite, que estamos ahí en la historia, pues hombre, igual hacemos... ¿Cuándo más o menos tenéis...? Yo le calculo, Robert, tú que eres el que lleva el tema, un mes, quizás. Sí, mes y pico saldrá, supongo. O sea que nos vamos para mayo, junio. Bueno, es un buen mes, porque empiezan ahí todos los verano. Ideal. Luego nada más hay que comprarle. Exactamente. O piratear. Bueno, decir para los que os... Tú da ideas. No hace falta que las dé. Está bien, el caso es que se escuche, ¿no? Decir para aquellos fans que no siguieron que participasteis pues en el Festival de Orejo, en el año 2002, en el Galerna Folk, sí. En Ubiarco, y bueno, en numerosos más sitios, a ver cuál me he comido por ahí. Seguramente mucho. Me gustó mucho el Formedo, ¿no? En Béjar, en Salamanca. En los Hornillos del Cerrato, un pueblo de Palencia. Sí, es bastante pequeño, pero es admirable el tesón que ponen curiosa, para hacer el festival. Porque en un pueblo de 70 habitantes puede haber tranquilamente después 1000 personas o más. Sí. Es algo alucinante, es curiosísimo. Bueno, pues eso es lo que hay que fomentar, los festivales, para que la gente se dé a conocer. Sí. ¿Y cuándo aquí para, se va a hacer alguno? Y que la gente disfrute de los... Ah, pues mira, vosotros estáis metidos. Yo es creo... hablar con alguien del ayuntamiento, algún concejal... Lo que tenemos todos es que poner un poco el hombro. Arrimar el hombro, cerrar filas y entonces apoyar todos... Mira, el sábado hubo uno en Secadura, que algunos estuvisteis por allí, nos vimos. Robert estuvo. Secadura, que tampoco es un pueblo con excesivos habitantes, como tienen que ser los pueblos, porque si no son... Con un pequeño esfuerzo se hace un festival, tampoco... Eso es. Contando con Baraca, aquí en Laredo... Exactamente, sí, sí. Se organiza rápidamente uno. Y nada, que la gente lo que tiene ganas de escuchar buena música, pasarlo bien y disfrutar. que falta nos hace en estos tiempos así, sí, poco amargos. Bueno, pues con este Temuka que empieza a sonar ahí de fondo, pues nada, os vamos a despedir. Sabéis que sois gileros ya por el hecho de haber venido. Y tú eres baraquero también. Sí, sí, sí. Tengo la camisa aquella. Claro. La camiseta. Bueno. No te me desmarques. Y nada, deciros que tenéis el programa abierto. O bien como baraca, o bien particular, que queréis acercaros por aquí cualquier día, contarnos cualquier cosa que queráis. Sois gileros, no tenéis ni que llamar a la puerta. Se entra y hasta la cocina. Venga, pues que nuestra trayectoria pues sea larga y profunda, que os vaya bien y que el disco, desde luego, tenga muchas ventas, porque animará las discotecas. Ha sido un placer. Las discotecas en el sentido de discoteca particular, no esa de ir a bailar. Pues ha sido un placer teneros aquí. Gracias a vosotros. Así que hasta siempre. Después de Baraka, pues vamos a la segunda parte de nuestro programa, dedicada hoy, como ya sabéis, a la flauta de tres agujeros, o llamado en Cantabria el silbu, el pito, el tamboril, etc. En alguna ocasión hemos comentado que la cultura tradicional es permeable a las fronteras físicas, tanto locales como regionales o nacionales. Hoy hablaremos de un instrumento muy antiguo, relacionado, al igual que el rabel, con la cultura pastoril, un instrumento que apenas ha variado en los últimos cientos de años y que además goza en amplias regiones de España de una estupenda salud. Nos referimos, con el nombre genérico de flauta de tres agujeros, al instrumento que acompañado casi siempre de un tamboril recibe estos nombres: silbu en Cantabria, sipla en Asturias, chifla en León, flauta en Zamora, gaita en Salamanca, flauta extremeña en Extremadura, flauta rociera en Huelva, fabiol en Cataluña, chisto en Euskadi, fobiol en Baleares, flauta en las Islas Canarias, chiflo en el Alto Aragón, donde además se acompaña con un salterio o tambor de cuerdas. Y desde aquí podemos salir de nuestras fronteras haciendo una breve parada en la comarca portuguesa de Trasosmontes y saliendo por los Pirineos hacia Gascuña y Provenza en Francia, donde recibe el nombre de gabolet, galobet. En los bajos Pirineos, Val d'Ossau, continúa la cultura de chiflo y salterio. En Italia se toca en la parte septentrional una variedad de flauta y tambor y una similar composición al chiflo y salterio llamado alto basso. Y así hay referencias tanto en los países del este europeo, República Checa, Rusia, etcétera, como el otro lado del mundo. Así son muy conocidas la flautilla jujeña en Argentina, el piucuyo ecuatoriano, la chisca, la rayán y chiroca en Perú, etcétera. Vemos cómo la dispersión de este instrumento es notable, atestiguando su antigüedad, donde ya era conocido en el Neolítico, según ejemplares hallados en excavaciones arqueológicas. Cosa curiosa de este instrumento es que el músico que lo tañe, por lo general, se le denomina tamboritero. Bravo, Ignacio Unzúe, que hemos tenido aquí el honor de hacer la primera grabación a este, ya se le puede denominar así, tono tamboritero, ¿no? Ignacio, ¿qué tal has estado? ¿Has estado ahí potente? Todavía aprendiendo. No. Nervioso. Hay muchos fallos. Bien. Decir fallos, que no ha comentado mucho. Rodri, que lo que ha tocado Nacho es el silbu con el tamboril, la composición que decía al principio, y lo que ha tocado es un pasacalles que se toca en la zona de Seña, de Liendo, que es el pasacalles de Marcelo. Dices aprendiendo, pero ya tienes una soltura y un desparpajo con el instrumento notable, Nacho. No, queda mucho por aprender. El instrumento da muchísimo más de sí y lo único que hay que dedicarle muchas horas y bueno. Pero bueno, todavía me queda mucha mili, como se suele decir. Pero tú eres el discípulo aventajado de la escuela, ¿no? Bueno, ahí está Íñigo Ansola también, que toca bastante bien, y hay un chaval de Santander que también sabe ya unas cuantas canciones. Lo único que, bueno, pues igual... Deciros que la escuela a la que se refiere Fulgencio es la Escuela de Folclore de Colindres, la Escuela Municipal de Folclore de Colindres, a la que pertenecemos pues todos los que estamos alrededor de la mesa. Que, Nacho, yo te he oído comentar a veces en clase, cuando hacías las clases, que en Laredo se tocaba el tamboril con los cabezudos. Sí, en Laredo hay una referencia, bueno, en la página de Luetiga habla del silbu. Bueno, el silbu, esta mañana, hablando con Vidal y Sequilla, el que toca el silbu en Liendo, sí. Pues él hablaba pues que es un instrumento más bien, igual se tocaría aquí, pero se perdió y más bien es importado del País Vasco. O sea, que se copió de... Lo que se toca en esta zona, dices. Sí, o sea, sí. Las melodías pues estaban aquí, lo que pasa es que el instrumento pues era un instrumento que podía acompañar a las ferias y solo necesitaba... Por ahorro de es que música. Más que nada era porque no había constructores de instrumentos, entonces en algún sitio había que comprarlos. Sí, se compraban ahí porque ahí estaba más difundido. Lo cual entonces... me parece que todavía sigue pasando, porque... Sí, sí. Bueno. Y entonces allí tenían más para elegir, tenían pues que sonasen más agudos, pues, según la melodía que ellos querían conseguir, pues buscaban el instrumento y como aquí no se fabricaban, pues se compraban allí. Pero esto de fabricar instrumentos y vender instrumentos es una cosa muy reciente, porque un poco más atrás los propios tañedores se hacían sus propios instrumentos. Y más estos instrumentos, como he dicho antes, que son pastoriles. Bueno. Igual que el rabel, se lo hacía el propio silbu, músico. El silbu que se toca aquí es un instrumento ya elaborado. Sí, o sea, bueno, no es, explicar es un poco cómo es el instrumento, porque igual estamos hablando y hay pues gente que no tenemos muy claro cómo... Bueno, yo sí, porque te acabo de ver. Es un instrumento, depende de la variedad, en concreto el silbu, o chistu sería el otro lado de la frontera con la región vecina. En Asturias se llama el siflón, ¿no? Sipla. Sipla, ¿no? Sí, pero en Asturias, bueno, ocurre como aquí, se perdió la sipla y lo que tocan allí es la flauta maragata, la chifla maragata. En esencia, ¿es una flauta larga? Es una flauta de pico, sí, que se caracteriza por tener tres agujeros en la parte inferior, dos en el frontal y uno en la parte trasera. Eso muy es. Bien. Y las variedades se distinguen por la longitud del tubo. Pues, y se acompaña también de... Y se acompaña siempre de un instrumento de percusión, en todos los casos. Los tambores suelen ser más grandes o más pequeños dependiendo la región. En Salamanca suelen ser bastante grandes. Sí, suele ser más grande que este que acaba de tocar Nacho, tanto de largo como de círculo. La cornisa de cantábrica diámetro. Suelen ser más pequeños, ¿no, Tono? En Asturias ya te digo que es el mismo que el maragato, que es un tambor grande. El único tambor pequeño es el que acompaña a los chistularis, que es un tamboril más bien pequeño, más pequeño, porque el tambor rociero también es bastante grande. Sí, en el tambor rociero hay dos variedades, también hay un tambor bastante pequeño, que convive en ambas modalidades. Mateo, que nos acompaña aquí, si tienes algo que añadir como buen percusionista, tienes el micrófono abierto. Pues vamos a ir otro ejemplo de la flauta de tres agujeros, que es una chifla maragata, y nos va a tocar un romance, el romance de la peregrina, que aquí no es muy conocido, pero allí es tan, tan conocido que los tamboriteros lo tocan porque la gente lo identifica y canta con él enseguida. Vamos a oír entonces el romance de la peregrina. Mateo, ¿que querías tú añadir algo antes de poner este tema? Dinos. Sí, yo solo tengo que decir que el tema del tamboril, cuando acompaña al silbo, o como se llame en la diferente región, pues los ritmos varían bastante, porque, por ejemplo, en las zonas del norte pues se lleva más o menos un ritmo continuo, y sin embargo, en la zona de Castilla se tocan ritmos más asimétricos, o sea, no tienen nada que ver. Por ejemplo, se tocan ritmos muy raros, como 5x8, 12x8, que son ritmos que por aquí no se estilan mucho, y sin embargo, pues destacan bastante porque son muy floridos. Sí, oiremos algún ejemplo, oye, pues sobre todo de Salamanca y de Zamora, oiremos algún ejemplo de eso. Y Nacho, esta mañana te has reunido con Vidal y Sequilla. Con Vidal y Sequilla. Vidal y Sequilla, pues todo el mundo conoce por Luetiga, sobre todo tocado por Raúl Molleda, el Pasacalles de Liendo. Entonces, este señor, un señor que vive en Liendo ahora mismo, en una casa, por cierto, preciosa, pues fue el que enseñó a Raúl Molleda este Pasacalles. Él lo escuchó en alguna de las romerías, algún pitero, algún tamborilero del País Vasco, y a él le gustó la melodía, y luego, como tenía conocimientos de música, porque había estado tocando en las bandas y desde pequeño había estudiado música, pues él como lo adaptó y hizo un Pasacalles, pues que es el que todos conocemos, el Pasacalles de Liendo. Y conserva bastantes instrumentos, unas reliquias, vamos, porque es muy muy difícil encontrar algún silbu originario de Cantabria. Hay uno en Seña, no sé si os acordáis cuando subimos y estuvimos hablando con alguna sobrina, y no saben exactamente dónde está. Más que nada, pues para ver cómo era el instrumento y poder hacer alguna réplica. Y él lo conserva, pero aprendió con uno de su abuelo, que también era de Liendo, que también debe estar localizado. Y él se compró otro buscando una melodía más grave que los silbos del País Vasco, que son muy agudos. ¿Y por dónde tocaba él? Él tocaba, pues sobre todo iba mucho a Guriezo y ganaban, iba con el hermano llevaba el tambor y tocaban pues por todas las romerías del pueblo. Me ha comentado de Laredo que tocaban, había una fiesta que era la de los chofer, que es los conductores. Sí, San Cristóbal, y se hacía una comida en el campo de fútbol, y él con el hermano iban tocando por todo Laredo, y luego hacían ahí una comida y un partido de fútbol, por lo visto, en el campo de San Lorenzo. Y bueno, es una persona pues que te puede enseñar muchísimas cosas, una fuente de todas estas cosas, y tiene, pues conserva los instrumentos, tiene una caja de hace como, pues no sé si me ha dicho 150 años. A ver si le convencemos un día y que venga él aquí personalmente. Sí, lo que pasa es que es una persona que ya es mayor. ¿Cómo se inició? ¿Aprendió de su abuelo? Les enseñó a él y a su hermano un tío, porque el que tocaba el silbo era el abuelo. Y el abuelo le enseñó al tío y el tío a los dos sobrinos. Y entonces, pues es el más o menos el que los conservaba. ¿Y es el único tamboritero localizado? Ahora mismo, vivo, sí. Porque según en la página de Luetiga habla de que hubo en Santoña un tal Cirilo, luego otro en el Valle del Paz, Juan Callejo en Santander y Bartolu en el Paz. Y bueno, este Juan Callejo en Santander era un tamborilero contratado por el ayuntamiento oficial que cobraba. O sea, era ya un músico, funcionario, y su labor era tocar el tamboril, sobre todo... Tocaría las gigantillas cuando salían. Las gigantillas, sí, que era una danza con gigantes y cabezudos. Se nos la está enseñando, por cierto, Raúl, en la escuela de Colina. Raúl Molleda. Yo creo que es el que más ha recuperado el silbo, Raúl Molleda. Mandamos un saludo a Raúl desde aquí, desde la Gila. Y este señor sobre todo tocaba dando la bienvenida a los barcos. Llegaba al puerto y tocaba para dar la bienvenida a los barcos que venían de la pesca. Debía de haber costumbre también en Laredo y en Santoña de hacerlo. Sí. Cuando llegaban los barcos de la pesca, iba el tamborilero con el silbo y tocaba como de, pues, no sé, como de bienvenida. Bienvenido. Pues mira, Nacho, acerca de esto que estás hablando, aunque no se tiene certeza de que fuera un tamborilero con silbo, del programa de radio Municipios de España de Jesús García Preciados de 1975, tenemos a Nemesio Martínez Pelines, una grabación ya histórica, cantando esto. Mira. Para salir al playón, pregunta a los tripulantes dónde está el tío Simón. Tío Simón, agua pa' allá, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Tío Simón, au papayá, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Con el chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquilichero. Con el chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquilichón. Hasta los ichordi a bordo, alegres canta la diana. Como cantan las alondras al amanecer el alba. Tío Simón, au papayá, que baje a la ribera con los chismes de pescar. Con el chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquilichero. Con el chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquili, chiquilichón. Pues esto que hemos escuchado es una jota y seguimos recorriendo el antiguo Reino de León. Estábamos ahora en Zamora, hemos recorrido ya el Val de San Lorenzo, que era la Margatería en León. Hemos bajado hacia el sur, hacia Zamora, y ya nos adentramos en Salamanca. Y en Salamanca, ya que tenemos aquí a un charro, claro, porque, que nos explique un poquito... La flauta de tres agujeros y el tamboril, que lo habéis comenzado ubicando en el norte, continúa hacia el sur por toda la franja oeste peninsular, ¿no? En Salamanca se mantiene con gran vitalidad gracias a la Escuela de Folclore, que lleva 20 años o 20 y tantos años funcionando y que ya lo hemos comentado aquí en diferentes ocasiones, ¿no? Especialmente a la labor que hizo hasta su muerte Ángel Carril, ¿eh? Lo que vamos a escuchar ahora es una charrada, que es uno de las piezas fundamentales del repertorio charro, ¿eh? Es un baile. Thank you. Bueno, esto era una charrada salmantina y aquí está Mateo del Grupo Baraca dispuesto a ilustrarnos con algunos de los toques de tamboril de la zona de Castilla que son ligeramente distintos de los del norte de España. Bueno, esto es un 5x8. Ahora el que viene es un 12x8. Y algunas veces se combinan los dos. Mateo, qué lujazo de gila tenemos hoy, con un Zue aquí tocando, con Mateo. Entonces, en directo vos, también. Antes has dicho que aquí se llevan ritmos muy, muy continuos, pero se puede tocar con el tamboril la jota, incluso con adornos, igual que con un tambor de dos palos, perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ser buenísimo y nadie se mete en esa historia, pero se toca igual de... A veces se acompañaba también con un tambor normal. Los pasacalles hacían dos silbos... Con su tamboril y un redoblante, sí señor. De todas formas, Mateo también se refería a los ritmos estos complejos, porque la jota es un 3x8 y es un ritmo más usual. Los ritmos que ha tocado son bastante complejos, son ya una cosa un poco rara. Los que tocan en el País Vasco, los que tocan muy suave y como muy adorno así, muy superficial, es en el País Vasco. Y luego también hay cosas maravillosas con el tamboril, porque es que es otro instrumento más, son dos instrumentos realmente. Pero que bueno, los pasacalles sí son más unos ritmos continuos, pero se tocan ahí jotas que es, yo creo que es más difícil el tamboril que el propio silbo. O sea, que es muy complicado. Oye, Nacho, ¿y tú que eres tamborilero o proyecto de ello? ¿Sabes dónde tiene que ir el tamborilero en una procesión? Pues no tengo ni idea. Pues siempre detrás de la gaita. Chiste malo. Tono, ¿qué más tenemos? Pues vamos a ir para la parte norte. Ahora vamos a escuchar, porque os comentaba antes que la flauta de tres agujeros casi siempre va acompañada de un tamboril. Pero aquí en la parte norte, en Pirineos, tanto en la vertiente española como en la francesa, se acompaña con un tambor curioso, que es un tambor de cuerdas llamado salterio. También le llaman chicotena, aunque no es un término que últimamente ya no se emplea, es de origen, no está muy claro el término de chicotén, porque hace referencia a eso. Es un salterio o tambor de cuerdas. O chunchun, pues vamos, en el País Vasco. ¿Eh? Chunchun en el País Vasco. Chunchun, efectivamente. Pues vamos a escuchar un paloteado de Lanuza en Aragón. Es un paloteado igual que las danzas de danzantes que hay aquí con los palillos. ¿Sí? Pues es esas danzas, como no sé si hemos hecho un programa, haremos un programa un día de paloteados. ¿Mm? Y es lo mismo, está extendido por toda la península, por toda España, incluso fuera de nuestras fronteras hay paloteados. Son danzas rituales muy antiguas. Y vamos a escuchar eso, el paloteo de Lanuza. comentaros que el salterio es una caja larga y estrecha de poca altura y van extendidas entre dos puentes situados a los extremos de dicha caja 5 o 6 cuerdas que se golpean con una baqueta. Es el sonido ese que escuchábamos. Claro, pero yo me acuerdo cuando hace un año así me hablaste de... Porque yo soy de esto aquí un pegote, ¿no? Un recién llegado. Un recién llegado a las tradiciones. Me explicabas que había un tambor de cuerdas. Digo, ¿cómo va a haber un tambor de cuerdas? Para tensar, la cuerda para tensarlo. Me estás tomando el pelo. Y bueno, no es que le haya, es que suena, ya la habéis oído, estupendamente bien. Se golpea con una maza esas cuerdas y se sacan estos efectos sonoros tan estupendo. Otro día hablamos de cómo se afinan esas 5 cuerdas. Bueno, vamos a ir ya despidiéndonos. Se nos acaba el tiempo, sí. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa. Oiremos ya de despedida un harinarín de Racharrancha, que es del pueblo vizcaíno de Lekeitio, que se tocaba el día del patrón, que es el 22 de junio, San Pedro. Sí. En la romería, en la cofradía de Mareantes, como era el patrón de la cofradía, pues le tocaban esta danza que se interpretaba allí, el Ariñarín. Pues vamos a irnos. Bueno, ya nos despedimos, Tono, porque sí, ya hasta el 4 de mayo. Que no hablaremos de nuevo de los mayos. De los mayos en toda España. En toda España. Y sobre todo en Cantabria, que se celebra aquí, se sigue recuperando. Gracias a los oyentes por estar ahí. Buenas tardes, Fulgencio, Mateo, Noé, Nacho. Bueno, yo quiero que me perdonen por lo mal que he tocado. No, hombre, no. Nacho, has estado estupendamente ahí. No digas eso, hombre. No, está muy mal, muy mal. Rodrigo Gómez. Bueno, Tono Reguera, hasta... Hasta el próximo 4 de mayo. Hasta el 4 de mayo. Oye, que se repite este programa, se me ha olvidado decirlo, el próximo viernes de 12 a 1 en Radio Laredo, emisora municipal. Y os animamos a todos aquellos que no podéis oírlo, pues por circunstancias por la tarde, que lo oigáis los viernes, que se repite. El próximo viernes, día 23. Pues vamos a oír el Ariñarín de Racharrancha.